Nos da gusto que nos escuchen en este podcast, cuya finalidad es acercarnos al tema cibercultura y las prácticas tecnológicas en la educación. La pregunta principal sobre este tema es: ¿las tecnologías de la información y la comunicación, es decir, las TIC, pueden ofrecernos condiciones para la educación formal? Las TIC han permitido una interconexión nunca antes vivida, porque ha generado nuevos cambios y avances en las diferentes esferas de la sociedad donde la educación no ha escapado de tales efectos. La presencia de estas tecnologías ha creado una nueva visión de las estrategias para la enseñanza-aprendizaje. Estas tecnologías han traspasado barreras geográficas de movilidad, representando una esperanza en los problemas de la educación formal y no formal. En este sentido, las comunidades de aprendizaje tienen un espacio común, el Internet, la web o red de redes, donde a primera vista los saberes están a disposición de todo el mundo, textos, materiales sonoros, visuales, audiovisuales o hipermedia. Estos soportes informativos mediante códigos binarios, que cotidianamente llamamos lenguaje digital, participan en diferentes esferas de la vida y forman parte de una cultura digital o cibercultura. Una de las principales críticas sobre el uso de las TIC es que genera desigualdad, conocida como brecha digital, que hace referencia a los grupos que permanecen ajenos y desconectados. Esta brecha digital en el ámbito educativo trata de enfrentarse con políticas públicas que permitan la construcción de nuevos espacios y redes educativas. A pesar de las críticas hechas, las TIC son una oportunidad para fomentar el acceso igualitario a la información, para incluir a la población en desventaja social. Pero las políticas públicas centran su atención en ciertos sectores de la población estudiantil, al dar mayor equipamiento a las zonas urbanas que a las rurales. La presencia de las TIC en la educación genera nuevas fronteras de acceso al conocimiento. Produce desajustes en las competencias básicas que repercuten en la eficiencia terminal. Al no implementarse acciones paralelas de capacitación y equipamiento en el sector educativo, seguirá ampliándose la denominada brecha digital, asimismo su efecto, la desigualdad social. Por lo tanto, es necesario tomar como principios de aprendizaje en este contexto tecnológico el aumento del acceso a recursos globales con una infraestructura sólida, el desarrollo profesional consolidado y apoyo a las comunidades de aprendizaje profesional o capacitación y el uso eficaz y responsable de la información. Así también, es necesario poner en claro que no es la tecnología la raíz de muchos males, ni tampoco la solución mesiánica, sino la oportunidad de lograr mayor participación a través de las TIC, que permitan la conexión interactiva y colaborativa para propiciar la reciprocidad entre los actores educativos. Esperamos que este podcast haya sido de su agrado.